se llamó a la licitación pública para la construcción de la Casa Educativa Terapéutica. Esto es para la construcción de un edificio que estará cerquita del SEMA, ya por la avenida Juan B. Justo, y va a servir como centro de asistencia y contención para alrededor de 150 chicos con problemas con distintas adicciones. Para conocer algunos detalles de este proyecto es que estamos en comunicación con el doctor Alejandro Cristaldi, secretario de Salud de la Municipalidad. Doctor Cristaldi, buen día. Ariel Fichera y Juan Álvarez, los saludamos. ¿Cómo está? Buen día, Ariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Exactamente como acabas de comentar, el día 5 de junio se publicó la licitación de la Casa Educativa Terapéutica, que va a estar ubicada en la calle Pehuajó, entre 12 de octubre y Magallanes. Esto es un programa que baja desde el Cedronar, y que se abre ya la licitación, y en 15 días tendría que estar empezando la obra. Tiene un tiempo de construcción de 120 días. En la Casa Educativa Terapéutica lo que va a hacer es sumarse a la red de abordaje de la problemática de adicciones. Hoy en día lo que nosotros tenemos es el SENDA, que es el Centro de Atención de Adicciones en el municipio de General Pueyrredón, que está ahí en Jara y Luro. Y tenemos también lo que se llaman los Centros de Atención Territorial en Adicciones, que son equipos de salud conformados por psicólogos y acompañantes terapéuticos que están presentes en los centros de salud en 13 barrios actualmente. Además, hace poco se terminó lo que se llama CEPLA, que es ahí en Ituzaingó al 8800, que es un centro para promoción de actividades y enseñar diferentes oficios a los chicos para ir estimulando que salgan de la calle. Y tenemos también los CPA, que dependen de la provincia, que también pertenecen a la red y que se están reactivando. Esto usted nos dice depende de la Cedronar, entidad, sí, que depende del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, el presupuesto es destinado al Gobierno Nacional, y consultarle cómo es el trabajo conjunto en este caso con la provincia y fundamentalmente en su caso con el municipio, cómo es el trabajo desde el punto de vista de acordar políticas, iniciativas claro, entre el municipio y la Cedronar. Exactamente, la Cedronar trabajaron conjuntamente con nosotros eligiendo cuál era un lugar de buena accesibilidad a los vecinos cerca de áreas críticas, como es por ejemplo esta manzana que yo les acabo de nombrar, y que vamos a compartir recurso humano en ese espacio, tanto de la Cedronar como de la Secretaría de Salud. El Servicio de Salud Mental cuenta con una división, con una parte que se dedica al tema de adicciones, que está encabezado por la licenciada Sonia Riasol. Y lo que hacemos es, desde los Centros de Atención Territorial de Adicciones, en donde nosotros captamos que hay algún chico que tiene problema, porque esto es orientado sobre todo a personas jóvenes, aquella persona que tenga un problema, en base a la complejidad del problema, se puede decidir primero enviarlo al SENDA, que ahí hay un equipo de psiquiatra, psicólogo y acompañante terapéutico para hacer la primera parte de abordaje de este tipo de problemas. Muchas veces las adicciones son patologías, nosotros le decimos enfermedades duales. Tiene el problema de la adicción, pero además tiene un problema de salud mental esa persona y de un contexto social que lo caracteriza. Una vez abordado esa persona, hecho el diagnóstico, iniciado el tratamiento, va a participar o va a ir a la Casa Educativa Terapéutica, donde ya esté en condiciones de realizar las tareas que se van a hacer ahí. Uh-huh. Doctor, ahí nos hacía un repaso recién de las distintas dependencias con las que contamos hoy en la ciudad. Consultarle sí, respecto de todas se van a dedicar a la atención ambulatoria, o en alguna de ellas, en algún futuro próximo, se está pensando tener la posibilidad de internación para las personas que tengan estos problemas. Mira, muy buena pregunta la que me acabas de hacer. En este momento nosotros tenemos un muy fuerte dispositivo en la calle para el abordaje ambulatorio. pero se está charlando el tema de ir un paso más a aquellas personas que requieran admisión en un instituto. Yo no lo voy a llamar internación, sino admisión las 24 horas, que estén tengan un espacio para quedarse día y noche y se pueda tratar a esta persona multidisciplinariamente, digamos, desde el área de deporte, educación, salud mental y adicciones. Eso vamos a tener novedades, yo creo que muy pronto. En cuanto a los plazos, nos decía antes de fin de año, más o menos, tenemos la perspectiva de que este set estaría terminado, es decir, antes de la finalización de este sí. 2015, ya estaría, tal vez no totalmente, pero ya alguna parte terminada y ya funcionando. Mira, el 15 de junio ahora tendría que estar iniciando la obra, si todo va saliendo bien, porque acá es así. Cualquier obra en el ámbito público, lo que se hace es la licitación. Se presentan empresas que están interesadas en construir este espacio y se elige una, la que cumpla con los requisitos y que tenga el valor más bajo. Nosotros pensamos que si todo sale bien, el 15 de junio tendría que estar empezando la obra y hay un plazo de obra por pliego de 120 días. O sea que si empezamos en junio, tendría que estar para noviembre, diciembre, terminado el edificio. Uh-huh. Respecto a las actividades que se podían desarrollar y la ubicación del lugar, el hecho de que esté también cercano al campo municipal de deportes, con las posibilidades que esto implica, ¿también hizo decidir que esa sea la zona? Yo creo que ese fue el motivo que más pesó, el más importante. ¿Por qué? Porque bien, como decís vos fíjate que al lado tenés, se está haciendo una cancha de beach volley, tenemos tres canchas de hockey, dos con pasto sintético y una que es para hockey sobre patín, y a 150 metros tenemos el polideportivo, donde tenemos pileta, bueno, no le voy a contar todo lo que se puede hacer ahí, y también está a 100 metros está el SEMA, la presencia de salud. Entonces fue un lugar que es el centro geográfico de la ciudad, cerca de un área de deporte, para poder abordarlo y ver que la problemática, también uno da un mensaje de que la problemática no es solamente una enfermedad adictiva, sino que tiene todo un entorno, un contexto que se puede abordar desde diferentes áreas. Uh-huh. Doctor Cristaldi, le agradecemos muchísimo el contacto, vamos a seguir muy de cerca este tema y esperemos que antes de fin de año esta casa educativa terapéutica ya esté funcionando, porque sabemos que hace mucha falta en la ciudad de Mar del Plata. Le agradecemos el contacto y que tenga un buen día. Muchas gracias por llamar. Hasta luego.